Esta es nuestra región. Sus gentes. Sus historias. Sus sitios. Y estas son las cosas que pasan. Hace más de 15 años, Enrique Ballesteros le compró un par de botas a su antiguo vecino, quien era zapatero. Tras vivir 7 años calzándoselas día de por medio, decidió regalárselas casi como nuevas a un amigo suyo. Él hace poco le dijo al señor Ballesteros: «Estas hijueputas botas nada que se dañan». Entonces decidió regalarlas a otro amigo porque aún estaban enteritas. Don Jorge sonrió al saber que uno de sus zapatos aún existe. Claro, y esto es una gran profesión. Yo con esto hacía mucha plata. Yo le traía la plata a la mujer mía por la noche cuando venía a las 6:30 o 7 de la noche. Y ella me decía a mí: «Mijo, pero usted, ¿y a dónde es que hace tanta plata, que esto, que el otro?». Yo le decía: «Es que yo la plata la hago con las patas», le decía. Tras esta pequeña anécdota del señor Enrique, don Jorge Rojas nos abrió paso hacia la sala de su casa. Un pequeño cuarto, con muebles desgastados pero cómodos. Muchas fotografías con retratos de su familia y tras las vitrinas donde exhibe sus creaciones, se encontraba un pequeño nochero de madera vieja y algo despintada en una esquina, como abandonado. Sobre él, cajas de tachuelas y un martillo, dos suelas, un mate con pegamento y una brocha. Alegre y con un montón de argumentos, saca ejemplares de su vitrina. Los ofrece de una manera activa a don Enrique, que mira desde unas botas hasta unos zapatos de charol muy vistosos. Mientras examina el calzado, don Jorge le pone el precio e incluso le propone lugares en donde podría utilizarlo. Yo soy nacido en Curacé, pero a mí me trajeron pues de aquí, de 2 meses de nacido, aquí a Popayán. Se puede decir, yo nacido y criado aquí. Como era de costumbre en la mayor parte del siglo XX, el niño Jorge conformó la gran lista de colombianos que no terminó la primaria por decisión familiar. En este caso, solo llegaría hasta cuarto de primaria. Luego de 2 años de dedicarse a ayudar a su madre en el hogar, conoció a Pedro Trujillo, zapatero bogotano que vivía en la ciudad de Popayán. El pequeño Jorge, impulsado por la precaria situación económica de sus padres, le pidió a don Pedro que le enseñara el oficio de zapatero. En tan solo 6 meses, ya había un nuevo zapatero en Popayán. En ese corto tiempo, aprendió a sacar moldes con suelas, clavar las 3 típicas tachuelas en las tapas, a tratar el cuero, puliéndolo, polichándolo, hacer el propio pegamento del calzado y descubrir el secreto para que las hormas nunca se deformen. En esa época, los zapateros debían mezclar almidón con agua hirviendo y limón para así obtener el engrudo con el cual pegaban sus zapatos. La labor entonces era mucho más artesanal y para don Jorge, a pesar de las innovaciones industriales, continúa comprando limones para fijar zapatos. Vivió tan solo 1 año con su mentor, aprendiendo de él cada día. A sus 11 años, decidió trabajar con otro zapatero, quien le pagaba mejor. Sin embargo, nunca olvidaría al señor Trujillo, pues según él, le hizo el favor de su vida. Con su nuevo jefe, trabajó a lo largo de 7 años, donde perfeccionó sus destrezas como zapatero, que aún conserva y reitera con gran orgullo en su testimonio. A sus 18 años, consideró la idea de independizarse y montar su propia zapatería. Realizó su sueño, y a esa edad ya trabajaban para él 2 obreros. El joven, con mucha suerte, pudo conseguir contratos de palabra con muchos comerciantes de aquella época caucana, donde los emprendedores turcos predominaban. Entonces, en ese tiempo el comercio era todo, eran de puros turcos aquí. Los dueños del comercio aquí eran los turcos. Entonces yo le vendía a uno que llamaba Simón, a varios, casi a todos los almacenes de los turcos, y me pagaban con plata en efectivo, me pagaban con cheque. Don Jorge, tras formalizar los contratos, comenzó a fabricar hasta 14 docenas de zapato por semana con ayuda de sus empleados. Los repartía activamente y era remunerado de gran manera. Uno de sus pares más caros los negociaba hasta en 11 pesos, cantidad que, según él comenta, ahora le serviría más que 120 mil. Don Jorge recuerda cómo ese monto que le era pagado valió una fortuna, porque mientras la libra de carne la vendían a 4 centavos, los carniceros eran personas con bastante dinero, al punto de despilfarrar partes de reses que en la actualidad consumimos, como el hígado o la lengua. Y eran los tipos de las mejores familias de aquí de Popayán, como era el doctor, como era Maus Arboleda, Víctor Arboleda, Pacho Arboleda, era Carlos Angulo, y era gente que era con delantal blanco, con zapato blanco, con todo, y gorra blanca y todo. Ellos eran los propios ganaderos de las fincas y eran los propios dueños que vendían la carne. Entonces uno iba a comprar una libre carne y uno decía a ellos, llévate ese hígado, llévate ese bojillo, ¿para qué eso? Así pasó el tiempo y tras 6 años en el negocio como independiente, conoció a la mujer que sería su esposa, doña Marta Caicedo, con quien tuvo 4 hijos, 2 varones, René y Armando, y 2 mujeres, Elizabeth y Mabel. El contrato que tenía con los comerciantes turcos acabó y desde entonces se dedica a fabricar los zapatos para venderlos en su propia casa. Aún los fabrica y los ofrece ahí, en su hogar. Describe que no tiene necesidades para enriquecerse y hasta el sol de hoy no ha ofrecido sus zapatos de casa en casa a desconocidos. Él mismo, con la calidad que tiene al hacer su trabajo, se ha ganado sus clientes a lo largo de los años. Don Jorge reconoce que a lo largo de su vida ha tenido gente que le quiso hacer daño, pero en ningún momento él se afecta por ello. Por tal razón, cuenta que es mejor ignorar, sin generar ningún tipo de disputas. Para don Jorge, toda su existencia se ha colmado de bendiciones, porque con su trabajo y su familia ha vivido bien y tranquilo, como él mismo expresa: ahora vivo bien y tranquilo en mi propia casa, sin deberle nada a nadie. Ayer estaba así como estoy, bien vestido. Se me apareció una niña que se le habían caído las tapas de los zapatos, que no sé qué, que no sé cuándo. Dije, camina y entre para acá, siéntese aquí, yo salgo a ver cómo se los arregla. Salí, cogí, se los arreglé y toda la vaina. Me dijo, ¿cuánto vale eso? Le dije, vale 5 pesos. Eran 5,000 pesos, sacó y me los dio y me agradeció. Sin cambiarme de ropa y sin nada, y no me ensucié. Mira. Mientras mira los últimos mocasines que le ofreció a don Enrique, afirma jocosamente: ahora hago calzado por no quedarme sin hacer nada, por distraer la mente. Don Jorge Rojas, como un hombre con tantas experiencias y tanto bagaje en la vida, nos cuenta algunas situaciones que ha vivido con su negocio en la venta de sus zapatos. Porque el negocio es ese: si usted va a comprar, va a comprar. Y si le van a comprar, usted venda. Aunque usted pierda, usted venda. Porque usted más hace con la plata que con tener el artículo ahí. Porque uno en la vida se ha hecho es para servir, para servir. Entonces, en la vida, la riqueza más grande que puede tener uno en la vida es la tranquilidad. Porque uno se muere y uno no se lleva nada. Finalmente, dejó un mensaje para los más jóvenes a través de una bella anécdota. Vea, las 4 cosas que tiene que hacer uno en la vida, que eso me lo dijo mi señora a los 2 meses de casados, almorzando. Me dijo ella, me dijo, vea, mi hijo, nosotros no nos podemos comer todo, no nos podemos poner todo. Nosotros tenemos que guardar, tenemos que hacer una economía, porque no se sabe el día de mañana cómo vaya a ser. Entonces le dije yo a ella, le dije, yo no puedo hacer eso que usted me está diciendo. Me dijo ella, ¿por qué? Le dije, por la sencilla razón de que yo no voy a andar con hambre, que usted esté con hambre. yo no voy a andar sucio y que usted también ande sucia, para guardar plata, para hacer un montón, para vestir un altar, para dejárselo a otro, le dije yo no. El que venga atrás, que arree y que trabaje, le dije. Porque uno en la vida tiene que hacer cuatro cosas. Entonces me dijo allí, ¿cuáles son las cuatro cosas que tiene que hacer uno en la vida? Le dije, vea, lo primero, comer bien. Lo segundo, vestirse bien. Lo tercero, dormir bien. Y lo cuarto, lo que estamos haciendo de casados. Esa es la vida que nos tenemos que dar. Y así lo hice. Y así he vivido feliz. Estas son las cosas que pasan en la región, con sus gentes, sus sitios, sus historias.